¿Cuántos años que vengo peleando? Mi viejo me enseñó estos colores y también que las cosas son cagones. Mi barrio lo tengo pintado, ya es tuyo, paqueado. Y en mi cuerpo te tengo tatuado. Mira que soy un loco, que soy un delincuente, porque que no lo siente, no lo entiende. Por ti he estado preso, por ti pongo el pecho. Soy un loco barra y mato por mi lienzo. Soy un pedadice. Acostumbrado a esta vida loca, a la pasión que tengo de broca. ¿Cuántos años que te vengo alentando? ¿Cuántos años que vengo peleando? Mi viejo me enseñó estos colores y también que la cosa es... Mi barrio y en mi cuerpo te tengo tatuado. Mira que soy un loco, soy un delincuente, porque quien no lo siente, no lo entiende. Por ti he estado preso, por ti pongo el pecho. Soy un loco barra y mato por mi lienzo. El agua chita maldita, como dice. Un saludo para la guachita maldita. Aguante la guachita maldita del principio. Aguante la chica Alison. Cumbia. Oh.